24/7. Podcast de noticias. Un gusto saludarles. En el podcast de hoy, dos hechos policiales contenidos en el comunicado de prensa emitido ayer por la Jefatura de Durazno. En la tarde del pasado sábado, agentes de la Guardia Republicana detuvieron a un hombre en Barrio Varona que llevaba consigo suficiente droga como para suministrar 2.260 dosis. El operativo se desplegó cuando los efectivos, patrullando por la calle Atahualpa Rodríguez, al llegar a Julio Bastos, advirtieron que el individuo se puso nervioso al notar la presencia policial y escondió algo en el pantalón. Cuando le pidieron la identificación, el hombre, de 36 años y con dos antecedentes penales, intentó huir e ingresó a una vivienda cercana. Con la autorización correspondiente, los agentes entraron al domicilio y lograron aprehenderlo. Durante la requisa, encontraron un envoltorio de nylon que contenía una sustancia amarillenta, la cual fue confirmada como estupefaciente. Según la Jefatura de Policía de Durazno, esta cantidad de droga tendría un valor aproximado de 113.400 pesos en el mercado. El detenido, iniciales CASS, fue trasladado a la Fiscalía de Segundo Turno y el Juzgado Cuarto Turno, donde se le condenó a 2 años de cárcel por un delito de tenencia no para consumo de sustancia estupefaciente en reiteración real, junto con un delito de violación de domicilio. 24/7. Otro caso, en un operativo conjunto entre personal de la Comisaría Segunda de Durazno y la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Durazno, se logró la detención de 3 personas involucradas en un caso de estafa bajo la modalidad Cuento del Tío en el departamento de Tacuarembó. El control policial se instaló en la ruta 5, a la altura del kilómetro 190, en respuesta a una solicitud de la Dirección de Investigaciones de Paso de los Toros, quienes estaban tras la pista de un vehículo Volkswagen Gol denunciado por su vinculación con el delito. En el automóvil viajaban 3 ocupantes, 2 hombres de 27 y 19 años y una mujer de 25 años con antecedentes penales. Todos fueron detenidos según la Jefatura de Policía de Durazno. Posteriormente, los efectivos de la Dirección de Investigaciones de la vecina ciudad isabelina se trasladaron al lugar y tomaron el control del procedimiento, continuando con las investigaciones correspondientes. Volvemos en cualquier momento a través de El Portal de Noticias. 24/7, Podcast de Noticias, con Fernando Salvador Báez.